así, tienes algo, algo muy especial. Y cuando me sinfere, yo te quiero besar. I wanna hold your hand, I wanna hold your hand. Di que sí, por favor, di que me dejarás sentir tu presencia y poderte abrazar. I wanna hold your hand, I wanna hold. Puedo ocultar mi amor por ti. No quiero esconderlo más. Ya no más, ya no más, ya no más. Hey, tú tienes algo, y es algo especial. Y cuando yo me atreva, mano he de estrechar. I wanna hold your hand, I wanna hold your hand. No puedo ocultar mi amor por ti. No quiero esconderlo más. Ya no más, ya no más, ya no más. Algo muy especial. Y cuando me sinfere, tu mano he de estrechar. Y poderte abrazar, y poderte besar. I wanna hold your.